El campo, de los campesinos, de aquellos que con sus manos producen el alimento que llega a las viviendas de tantas familias en todo el país. Hablamos de campesinos, no estamos hablando de grandes estancieros, de grandes ojeros. Estamos de la gente, hablando de la gente que labura en el campo, que genera trabajo. Y por eso tenemos comunicación telefónica con Juan José. No sé si nos escucha. Juan José, buenos días, buenas tardes. Bueno, tenemos un problemita con la comunicación, ya vamos a retomar el contacto. Hoy se hizo una acción de protesta en la localidad de Cruz del Eje, en el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Un conjunto de organizaciones expresaron su disgusto con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, realizando una concentración en la ciudad de Cruz del Eje. Ya estamos retomando el contacto con este señor que es integrante de las organizaciones campesinas. Hablamos del Movimiento Campesino de Córdoba, la Federación de Organizaciones de Base, la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, la Dignidad Movimiento Popular y el MTE Rural. Por eso lo tenemos ahora al aire a Juan José, que amablemente nos atiende esta hora. Estimado Juan, muy buenas tardes. Juan te saluda desde aquí, desde Radio Panamericana. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ustedes hoy se manifestaron en la ruta, en Cruz del Eje, en la 38, por la situación que dicen ser insostenible, políticas de hambre, vaciamiento del Estado, medidas que profundizan la crisis económica y el hambre del pueblo. ¿Cómo se manifiesta este diagnóstico que ustedes hacen en la vida cotidiana de los campesinos del norte de Córdoba? ¿Qué tal? Sí, hoy en el marco del Día de la Lucha Campesina necesitábamos y teníamos que hacer una acción para expresar cómo está el sector, pero además en solidaridad con muchos trabajadores que están siendo despedidos, y organismos del Estado que venían trabajando en conjunto con las organizaciones del sector, y además por el paquete de medidas que viene acumulando día a día el actual gobierno. Por eso nos reunimos en el día de la mañana, hoy en la Ruta Nacional, que era la única forma de poder empezar a hacer visible la situación. Otros medios están quedando chicos, no se ven, entonces, bueno, si bien nos habíamos sumado a expresiones nacionales y a movilizaciones en capital, pero también se está haciendo costoso movilizarse a aquellas zonas, y bueno, en el territorio somos más fuertes, y bueno, ahí pudimos converger con otras organizaciones para empezar a ser visible, ¿no? Porque es como una forma de empezar en el interior, de hacerse sentir y ver ante todos los habitantes en la calle y, bueno, a través de los medios. En este caso, el Movimiento Campesino de Córdoba tiene mayor arraigo en el norte de la provincia, como si dijéramos el gremio de los campesinos, el sindicato que nuclea a los trabajadores del norte de Córdoba. ¿De qué vive un campesino hoy, estimado Juan? ¿De qué viven los campesinos? ¿Cómo hacen hoy para generar los recursos necesarios para vivir, para tener una vida decente, una vida normal? Bueno, como decís vos, estamos arraigados acá en el norte, todo lo que es noreste, norte y noroeste, desde hace más de 20 años. También tenemos que decir que también estamos asentados en los pueblos, con los trabajadores de la economía popular, también que hemos crecido en ese aspecto. Y hoy lo que podemos sintetizar es una sobreexplotación que se está viviendo, porque se tiene que trabajar mucho más de lo que se trabaja, y aún así cuesta mucho llegar a responder a todos los gastos que requiere vivir, ¿no? Si bien en las comunidades campesinas se tienen las unidades de producción, tienen las unidades originarias, milenarias, pero bueno, se nota en la calidad de vida y también en la preocupación de que muchas producciones a veces no cuesta sostenerlas, en los insumos, en la movilidad, en transportar las cosas, y bueno, porque no solamente se puede vivir de lo que se produce, sino también del resto de la vida. Entonces se vive con menos tiempo para uno y mucho trabajo y que no se llega. Está muy difícil, los jóvenes también lo están sintiendo, se empieza a notar mucho la necesidad de buscar otros aires, pero también es difícil. Entonces es como un clima no de incertidumbre, sino de angustia porque es mucho el daño que se está generando con las medidas económicas. Claro, uno tiene la idea que cuando llegan estos momentos de dificultad, la gente abandona el campo queda despoblado, se van a trabajar o a vivir a los cordones de las grandes ciudades, a los cordones externos de las grandes ciudades, porque ya en el campo no hay un futuro. Algo de eso se cuenta de Cruz del Eje en el pasado, como una zona muy productiva, que producían tomate, que sacaban el olivo, la aceituna, y que poco a poco todo eso se fue perdiendo. Y bueno, evidentemente hoy, sin apoyo del Estado, no hay nada que pueda sostener una vida decente para la gente del norte. Lo que pasa es que nuestras producciones, con los costos que están, hay que vender al precio que corresponde y cuesta competir con lo que venden las grandes cadenas, que bueno, el laburante que consume empieza a seleccionar y buscar precios, entonces prefiere algo de menos calidad, alimentos procesados, ultraprocesados, un pollo, por ejemplo, que cuesta producirlo en el campo o en la zona periurbana, pierde competencia con un pollo de menos calidad, pero mucho más barato, y el laburante va buscando precios. Y si bien en las comunidades campesinas también hay alternativas, porque se tiene la gallina, se tiene un animal, pero bueno, parar la olla se cuesta y nosotros, en las otras órbitas de la vida también, porque no solamente de pan vive el hombre y claro, las personas. No, por supuesto. Entonces se hace muy muy difícil, sí, se trabaja en la casa, pero se trabaja para otro. Y bueno, como decíamos, los jóvenes también, con las luces que se ven en las ciudades o lo que se ven de las redes, después cuando van se choca con la realidad, que es mucho más difícil, entonces tienen que volver y bueno, empieza a ver qué laburo hacer. Como te digo, criar el chancho, criar las cabras, criar los pollos está costando más y después los precios que son muy difíciles, los costos para producir se han subido mucho, entonces se ve que conviene producir y también con los despidos que han subido y el desguace de los organismos del Estado. Nosotros trabajábamos mucho con lo que es el Instituto de Agricultura Familiar Campesina, con trabajadores que asesoraban, acompañaban a realizar proyectos para agregar valor, para crecer la cadena productiva, y que eso ya no está, ya sea también del INTI, del INTA, se nota mucho la precarización que hay, y es tremendo porque se trabaja más y no alcanza. También se dan estos momentos, se prestan para que llegue el gran empresario a querer comprar el campo para hacer otro tipo de explotación, sí. Donde le dice, bueno, vendeme el campo, aprovechando la necesidad del campesino, vendeme el campo que quiero sembrar, y ya entra con las máquinas, ya viene el desmonte. Son un poquito bizarras porque lo que tienen más están más cercanos al poder, empiezan a ver, ¿no es cierto?, más posibilidades, los otros desalojos, que los que se supo luchar, no terminaron, pero había un Estado que por lo menos se podía disputar, que no hubiesen los desalojos. Bueno, como que hay ahora más permeabilidad, y también con la necesidad de muchas familias, de que dicen, bueno, vamos a buscar otro rumbo, y lo venden de por sí. Entonces, es toda una cadena. Es una cadena que por eso decimos, hoy manifestamos por el día de la lucha campesina, pero también por la situación en general que está viviendo el país. Y tuvimos la gratitud de contar con compañeras y compañeros que han venido por ejemplo, de Sebastián Elcano, de Gio Seco, compañero de Capilla del Monte, de San Marco, de Tras la Sierra, y poder concentrarnos en la Ruta 38 como una primera acción que hemos hecho en el año en el interior. Y bueno, nos deja por lo menos buenos resultados, buenos saldos, porque hoy lo que logramos consensuar es adherir al paro nacional del 9 de mayo y volver a hacer una acción en la ruta también en Cruz del Eje. Un lugar que también tiene mucha historia en la lucha, tiene compañeros desaparecidos en la última dictadura, compañeros que estaban formando las ligas agrarias en aquel momento, o la lucha de los 90 con los primeros piquetes que se hicieron en Cruz del Eje. Bueno, es un lugar donde la lucha está y donde podemos encontrarnos con compañeros y compañeras de otra zona, ¿no? De otros departamentos del norte de Córdoba. Está bueno lo que mencionás, porque Cruz del Eje es una referencia en lo que en este caso hablamos a la composición social de ese pueblo tan aguerrido que se ha levantado cuando hizo falta. Y el campesino también, ¿no? Por su independencia económica, por su forma independiente de vivir, difícilmente lo logren captar con los medios, difícilmente lo logren confundir, como pasa muchas veces con la gente de las ciudades. Es decir, que hoy la Argentina necesita un campesinado activo que salga a las calles a poder también marcar la agenda del campo profundo de la Argentina. Exacto, y con un gobierno que a las claras le importa más estar bien con las grandes cadenas que con los pequeños productores o los medianos o grandes productores, porque con la medida de importar alimentos también es un mensaje. Vamos a romper lo que hay y vamos a traer todo de afuera en un país que se ha construido con un sentido común de que es un productor de alimentos y estamos produciendo alimentos. Entonces, es lamentable la situación, porque es un gobierno que le da de espalda a los argentinos, a la Argentina, y quiere romper con el aparato productivo, no ni hablar con el industrial, con el aparato productivo primario. Compañeros de la economía popular, ahora que se habían sumado a la cadena de la producción de alimentos, con el agregado valor, nos estamos viendo visto también a optar otros laburos, otras changas, y bueno, es un deterioro porque se estaba logrando fortalecer esas cadenas productivas y bueno, que ahora se ven muy dañadas con este panorama y con un gobierno que no, por lo menos hasta ahora, no ha transmitido ninguna buena noticia, ninguna buena medida para las mayorías argentinas, para la economía popular, la economía campesina, no se ve nada de eso. Estimado Juan José, muchas gracias por tu tiempo y bueno, la lucha sigue, esperemos que se puedan levantar y que en algún momento pueda revertirse esta difícil realidad y que no se termine pagando un costo tan alto por empujar a nuestras poblaciones campesinas a una situación de angustia, de desesperación e incertidumbre. Gracias a ustedes, vemos que el camino, nadie se salva solo, es lo que decimos, el camino en la soberanía alimentaria, y eso se logra organizándose y tomando la decisión de fortalecer a los sectores que producen el alimento, que hoy es lo que está buscando cada argentino y cada argentina. Y alimentos sanos, además. El alimento sano y no ir a buscar una oferta en el súper que a la larga después se ven las consecuencias de consumir alimentos que no son buenos para la salud. Así es, estimado. Muchísimas gracias. Hablamos con Juan José, referente del Movimiento Campesino de Córdoba en el norte profundo de nuestra provincia. Hoy hubo manifestación en la 38 convocado por el Movimiento Campesino de Córdoba, otro sector que se levanta ante las políticas de ajuste criminal del gobierno nacional. Seis de la tarde con 27 minutos. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Periodística y objetividad informativa. Contacto Global.